Señor, no quiero ser él. De mí mismo ven y sálvame, aunque yo sea alguien que no me venga a vanagloriar. Crucifico mi ego para que tú crezcas sobre mí. Me vacío de mis ideales, quiero transbordar más de ti. Rechazo Babilonia, sus manjares, los altares de la corrupción. Crece hasta que ni yo desaparezca, que tu gloria me pueda cubrir. Quiero tu presencia emanando en mí, que yo disminuya y el Señor crezca. Que tu nombre esté siempre en evidencia, que tu gloria eternamente permanezca. Señor, que yo venga a disminuir, tu gloria vaya más allá de mí. Que el Señor crezca en nuestras alabanzas y el deseo desenfrenado por la fama desaparezca. Que crezca la verdad del Evangelio en nuestras predicaciones y desaparezca el deseo de promoverse a través del ministerio. Que las máscaras de los templos caigan y la soberanía de Dios sea vista. Que la luz encendida sobre el ego de los seres humanos se apague y el nombre de Cristo sea alabado. Que los barcos de venganza se caigan al suelo y sean levantados altares de adoración. Que no sea de boca para afuera, mas que sea sincera declaración. Que nuestro yo desaparezca y que el Señor crezca en esta canción. Crece hasta que mi yo desaparezca, que tu gloria me pueda cubrir. Quiero tu presencia emanando en mí, y yo disminuya y el Señor crezca. Que tu nombre esté siempre en evidencia, que tu gloria eternamente permanezca. Señor, que yo venga a disminuir, tu gloria vaya más allá de mí. Del polvo, del barro, por más sea el hombre, hechos por tus manos, creador tan noble. Ellos nos tienen, nos poseen y nos montan, solo la promesa, el azul de la canción. Mi sola, mi palco, mi nombre, mi aplauso, traducen el precio que era tu pecado. Con solo una voz que anuncia la salvación, de donde más se va que la excelencia sea suya. Aquellos que cambian manjares por honra de la iglesia del sueño. Que sobre levante tu nombre y que venga justicia y tu reino. Que la gloria de las copas de los grandes se caigan de los días. Como te alquiste, solo tú eres el artista. Y yo disminuya y el Señor grita. Crece hasta que mi yo desaparezca. Que tu gloria me pueda cubrir. Quiero tu presencia emanando en mí. Yo disminuya y el Señor crezca, que tu nombre esté siempre en evidencia, que tu gloria eternamente permanezca.